Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que vecinos del barrio Los Hornos denuncian que están siendo fumigados. Cerca de sus casas hay aproximadamente 100 hectáreas plantadas de soja dentro del club de planeadores y denuncian haber visto incluso, durante la madrugada, mosquitos fumigadores frente a sus casas. Si bien el municipio ordenó que se frene la fumigación luego de la denuncia y movilización, los vecinos continúan alerta para evitar que sigan fumigando este campo plantado de soja ubicado en su barrio. Escuchamos a Magalí, vecina de Los Hornos, comentando esta situación. Nosotros lo que hemos hecho con el grupo de vecinos es presentar la denuncia al defensor del pueblo y también presentamos cartas a los secretarios municipales de salud, de medio ambiente y de tierras, ¿no? Pudimos saber también es que el campo este está en infracción con el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Está declarado como zona de esparcimiento y están sembrando soja, no es una zona rural donde esto pueda estar permitido, ¿no? Que hemos presentado notas a los secretarios municipales, tuvimos una reunión con ellos, ¿no? Se comprometieron a impedir que sigan las fumigaciones. Y bueno, ahora estamos en una etapa, digamos, en lo que se está investigando un poco todo eso, ¿no? ¿Qué papeles tienen? ¿Quién aprobó que exista ese sembrado en una zona urbana? Y mientras tanto, tienen prohibido fumigar en el predio, pero bueno, nosotros a la vez también tenemos la duda de que lo cumplan, ¿no? Porque a veces pasan fumigando, hasta ahora han pasado fumigando incluso a las 5 de la mañana cuando está oscuro. Estamos ahí los vecinos atentos a ver que no pase el mosquito, ¿no? Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.